En algo del Evangelio de hoy, de este jueves, Jesús le dice varias veces a los fariseos: ¡Ay de ustedes! ¡Ay de ustedes! ¡Ay de nosotros cuando nos creemos la medida de todas las cosas! ¡Ay de nosotros cuando juzgamos a los demás creyéndonos que somos nosotros los que podemos decidir sobre la vida de los demás! ¡Ay del fariseísmo que se mete en el corazón de los hombres religiosos, de los hombres de fe, que incluso le cierran las puertas a los que se quieren acercar! Por eso, pensemos hoy, cuidado, cuidado con ese fariseo que siempre quiere copar nuestro corazón. Jesús nos invita a la humildad y para eso tenemos que escucharlo todos los días. No queda otro camino. Solo la escucha diaria de la palabra de Dios y la obediencia a sus enseñanzas nos dará la verdadera libertad.